también de una amiga de aquí, de nuestra radio, de nuestro programa, Águila Amor Ramos. Ella me pedía que le pusiesen el título a este poema, pero bueno, creo que el primer verso ya lo dice: existes en mí. Un latido, un suspiro, una ráfaga de viento agitando mi sentimiento, me llena de sentido al ver parar al tiempo. La siento dentro, te siento a ti, es mis venas palpitas y mis heridas alivias siendo vida en mí. Eres el presente eterno, que nunca acaba de ser, pero que siempre fue. Ese instante permanente que nunca se repite, porque jamás vuelve. Ese que ya no se detiene, que siempre viene, y que el siguiente también es. Eres el fotograma que nunca se ve, pero que latente me atrapa. Instante de brevedad que transcurre cual tic-tac, que no marca ni limita, que al ser ha dejado de ser, para mi vida pertenecer. Trueno y relámpago, estampido y estruendo, retumbas en mis labios. Llevarte, te llevo dentro. Quererlo, ni lo sé ni quiero. Acalla los silencios de ausencia. Prefiero el silencio de la soledad que el frío y distante en cercanía, que tan solo es tristeza y agonía. Ella es mi abrigo, mi leal amiga, refugio de mi alma por entero, cobijo y sosiego de mi cuerpo, dándome luz, paz y alegría. En ella nos vamos a envolver, siendo tú, de mi soledad, su color, siendo yo, de la tuya, su calor, y envueltos, uno, volveremos a ser. Háblame despacio, con la mirada. No necesitamos de palabras, tan solo sentir que en ti existo. Hazme sentir que tú también existes en mí. Quiero sentir y no saber, vivirte y no conocer. No quiero versos ni letras. Quiero gestos y no muecas. Quiero ser en tu piel sensaciones, en tu cuerpo la caricia deseada, en tu sueño mil y una ilusiones y en tu alma el suspiro de la mía, en tu esencia la mano que no tiembla. Quiero que seas en mi poesía vida, el verso nunca escrito que no se olvida, dueña y reina de mi eterno presente, instante que en el alma me naces, sanando mi fuerza y mi sangre. Quiero que seas la miga de pan que mi cuerpo hambriento desea, el agua fresca, pura, limpia y clara, que el desierto de mi alma necesita. Hazme sentir que estás en mí, no con palabras, dichos ni hechos, tan solo con un dulce sentimiento.